adoramos, Rey. Bueno, y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los jóvenes que en este momento nos están escuchando. Joven, si es la primera vez que escuchas la emisora y este programa, quiero decirte que es de gran bendición tenerte aquí con nosotros. Disfruta, aprende, concientízate, pero sobre todo comienza a establecer una relación personal con el maestro. Y bueno, también quiero mandarles saludos a los chicos que en este momento nos están acompañando en el chat. Chicos, les amo en el Señor. Monchi, Oney, Sammy, Sebas y aquellos que se comienzan a añadir. También les queremos dar un saludo de parte del programa Guerreros del Reino. También queremos mandar un saludo a los diferentes países que nos escuchan: México, Argentina, Uruguay, Chile, en Estados Unidos, en Venezuela por la 96.9. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio con ustedes. Vamos a disfrutar esta canción, es de Marcela Gándara. Disfrútenla, gócenla, escúchenla por Sobrenatural FM. Es reír, reír de placer. Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer, me recuerdas que tus pensamientos para mí son de bien y que conmigo siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. Yo voy a confiar, te seguiré llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer. Aprender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Amén. Bueno, y luego de Ven a Danzar de Marcos Brunet, vamos con una canción de Alex Zurdo, es Cierra la Puerta, y complacemos con esta canción a Monchi en el chat de Sobrenatural FM. Y mi amado es mío, hoy yo quiero oír el sonido de tu voz. Ven a conducirme en esta danza de amor. Ven a danzar amado de mi alma. Hoy me rindo a ti. Amado Jesús. Recordemos el tema, es ¿qué es la adoración? Para que empecemos a opinar, estamos invitando a las personas que van llegando, que se vayan uniendo a el chat y nos cuenten qué significa la adoración. ¿Qué es adoración, chicos? Para ustedes, ¿qué significa? ¿Qué contexto, qué contenido, qué calibre tiene para ustedes la palabra adoración? Invitamos a todos aquellos que nos escuchan a unirse al chat, opinar, también pueden preguntar, ¿cierto? Porque hay momentos

es necesario que le adoren. Si yo amo a mi padre, yo lo adoro. O sea, yo lo venero. Yo debo única y exclusivamente adorar a Dios. Yo no puedo adorar a nadie más. Porque ese lugar solo le corresponde a Él. Por tanto, está mal dicho adorar a alguien, a una persona, a un humano, a un ser de carne y hueso. Esa palabra solamente le queda perfecta al Padre, únicamente a Él. Y yo les invito, chicos, ustedes que me están escuchando, a que comencemos a hacer lo que dice el 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La palabra necesario es algo que se necesita para ser adorador. En espíritu y en verdad es necesario adorarlo, es decir, venerarlo, rendirse por completo a Él. Y esto es algo que toca mucho mi ser, porque precisamente ayer hablaba con mi madre y un amigo acerca del tema, y llegamos a la conclusión de que adoramos a Dios con todo nuestro ser, no solo cuando le cantamos, no, le adoramos con todo nuestro ser, en todo momento, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comunicarnos con los demás. Le adoramos con nuestra actitud como persona. Le adoramos con todo nuestro ser, inclusive con la ropa que nosotros vestimos, porque lo estamos adorando a Él. Estamos venerando la presencia de Dios y dándole el lugar que le corresponde. Él mismo dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, que en cierta manera hemos adorado a seres humanos y le hemos quitado ese lugar a papá, puesto a que esa palabra es tan supremamente delicada. No es solamente decirlo, es cuando le damos el primer lugar a alguien y se lo quitamos a papá. Es importante que empecemos a entender que solo a Él le podemos adorar. Vamos con un poco más de música. Vamos con esta canción y vamos a felicitar a Sebas. Sebas está cumpliendo años y queremos decirle a Sebas que le amamos en el nombre del Señor, que le bendecimos, que papá le guarde todos los días de su vida. Que Sebas pueda seguir caminando de la mano con papá. Y que este sea el primer año de los muchos años que vienen para que él pueda disfrutar de la presencia de Dios. No hay nada más maravilloso como cumplir años y cumplirlos en Cristo, porque es diferente. Vamos con esta canción, me encanta, es de Jesus Culture, es Where You Go, I Go. Where you pray, I pray. Where you pray, I pray. Jesus only did what he saw you do, he would only say what he heard you speak. He would only move when he felt you lead, following your heart, following your spirit. How could I expect to walk without you? Bueno, un saludo muy especial para el presidente de Sobrenatural. Es John de Fuenmayor. Jefe, usted sabe cuánto lo quiero. Me encanta que me soporte. Yo sé que me equivoco, pero lo amo mucho en el Señor y le agradezco mucho por la oportunidad que le ha dado al programa. Que Dios lo bendiga grandemente y que esto se convierta en algo súper sobrenatural. Bendiciones. We will not forget who you are and what you've done for us. Ha! What you've done for us. Though the world sees, soon forget. We will not forget.

pero confiad en mí, porque yo vencido al mundo. Amén. Dice por acá Nela: adoración, pienso que es una forma de devolverle todo a Dios, todo lo que nos ha dado. Puede ser adoración con música, puede ser con nuestros hechos, puede ser con nuestras palabras. Es expresar lo mucho que amamos a Dios. Por acá, Monita López, un saludo muy especial. Está como Nanito Day. Adoración es conexión divina del cielo y la tierra. ¡Wow! ¡Qué profunda! ¡Me encanta! Chicos, esto y todo lo que ustedes han dicho es adoración. Me encanta porque tenemos presente, tenemos claro qué quiere decir la palabra adoración y el calibre que esto tiene. Así es. Y cuando uno es adorador, es entregado, chicos, como dice aquí en el 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Me encanta, porque así es como papá nos quiere ver, apasionados, apasionados en espíritu y en verdad. Vamos con una canción de Skylab. Me encanta, Driving. Y esto es para complacer a Duarte y a Mikal en el chat por Sobrenatural FM. Disfrútenla. Mira por acá también, Sebas nos dice que adorar en espíritu y en verdad, pensando en Él, en su sacrificio, en su venida, anhelándola con todo el corazón, guardando santidad hasta su venida. Sebas dice en el blanco, santidad a Jehová. Chicos, ¿cómo es la manera, cómo es el camino más especial y el camino más certero para llevar una vida de adoración hacia Dios? Es llevando una vida en santidad. Y bueno, vamos a retomar un poco. ¿Qué quiere decir santidad? Lo decíamos en el primer programa. Santidad a Jehová es apartarse. Somos exclusivos para el Rey. Somos importantes. Somos especial tesoro. Nación santa. Y esto es santidad. Él quiere adoración en espíritu y en verdad, es decir, adoración a través de la santidad. Esto es lo que papá necesita y se derrite por un corazón que vive en santidad y de esta manera llega a ser adoración para papá. Es hermoso la manera como Él nos ve. Él nos ve a través de su Hijo, como decía Sebastián, a través del sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él no nos ve como la sociedad nos ve. Él no nos ve como nos ven los demás. Él nos ve 10 veces más grandes de lo que nosotros en la vida nos hayamos podido ver. Y es que Él es Dios, es papá, es todo lo que un ser humano necesita en la vida para sobrevivir. ¿Y de qué manera vamos a permanecer en papá? Adorándole en espíritu y en verdad. Es de esta manera que lo hacemos. Vamos a escuchar una canción que a mí me encanta y es de Marcos Brunner. Dice, todo a Él. Chicos, todo a Él. Él no necesita nada más. Él no necesita un poquito. Él necesita todo de nosotros para que nosotros podamos tener todo de Él. Vamos con esta canción. Todo a Él, de Marcos Brunner. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, por medio de para Él son todas las cosas y decimos a Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Sea la gloria, toda la honra, la fortaleza, toda la fama. Bueno, y vamos a enviarle un saludo a Dorcas Loisy Quispe con este mensaje. El perdón es el primer paso para la felicidad en Cristo Jesús. Es de parte de Jonathan. Dorcas, un saludo muy especial para ti. Que papá te bendiga. Jesús, Jesús. de apasionados por él, canta Jesús. Bueno, chicos, y esto fue Guerreros del Reino. No olvidemos lo que aquí aprendemos, que el Espíritu Santo nos ha enseñado: adoración en espíritu y en verdad, a quien se debe adorar únicamente a papá. ¿Y cómo? Con todo nuestro ser. ¿Y de qué manera? Viviendo una vida de santidad para Él. Es importante que todo eso lo bajemos a nuestro corazón para poderlo llevar así a los hechos. Y vamos a escuchar una canción de Generación Alaba. Es una canción hermosa y nos va a llevar a eso, a alabar, alabar a papá, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Yo soy Sil, o Silvi, o Silvia Mazo, como me quieran decir. Soy una servidora del Rey, y esto fue Guerreros del Reino. No olviden sintonizarnos el miércoles a las 2:30, horario colombiano, o a las 3 de la tarde, horario venezolano. En México también nos pueden sintonizar a las 2:30. En Perú también nos pueden sintonizar a esa misma hora. Chicos, los amo en el Señor y espero que esto haya sido de bendición para ustedes, porque es de jóvenes y para jóvenes. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levantas tus manos, hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba.